Eso, eso, eso. Brazo con mi morena, ya nos vamos a bailar. Bongos y las maracas ya comienzan a sonar. El ritmo enciende la sangre y vengan todos a bailar. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Vamos, Emilio, no se quede. Eso. Brazo con mi morena, ya nos vamos a bailar. Pongo si las maracas ya comienzan a sonar.